esta noche en Ñuño Noticias. Pues resulta que Alfred Molina suelta toda la sopa y hasta ahorita no hay reacciones de parte de Marvel. También tenemos que regresa El Caballero Oscuro de 1989 y En la Madre de los Dragones. Confiamos porque va a estar Emilia Clarke en Image Comics y también en... Espérense, en Image Comics. Ah, sí. Bueno, Emilia Clarke anda con todo esta semana y tenemos un par de noticias acerca de ella. Entonces, pues, no se vayan. Quédense aquí con nosotros que va a empezar el chisme sabrosón. Hola a todo el mundo que se está conectando ya acá a través de YouTube, de Twitch y de Facebook, sobre todo a Rodrigo Díaz, al buen Mario Rodríguez, a Samuel Franco, y a toda la raza bonita que nos acompaña. El buen Alex Guerra también ya anda por acá. Mi nombre es Valentín García y esta noche de miércoles me acompañan en la distancia Jorge González, hola. Jorge González, el hombre más facho de la covacha, al menos eso es así como él se describe. Sí, autoproclamación. Totalmente. Y mi compadre también, desde acá, desde Durán York, se encuentra. Isaac de la Rocha. Opa, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos? Disculpen ustedes la hora a la que estamos empezando. Yo sé que a veces la gente ya está un poco acostumbrada, pero de todas maneras, aunque no lo crean, a mí me sigue dando pena este tipo de cosas. Pero ya estábamos arrancando, ya empezamos acá el chismecito sabroso. Porque la verdad es que hay harto, harto chisme y pues empezamos con una nota que ya está algo viejita porque pues fue de finales de la semana pasada, pero aún así no está de más comentarlo. ¿Sabes de qué estoy hablando, Jorge? Quizá de la nota por la cual escribí, no, ya no te creo, hijo. Exactamente, y quiero que me la comentes tú por lo mismo, compadre, ¿por qué ya no crees? Cuéntanos de qué estamos hablando. Bueno, Alfred Molina sale a hablar un poco, dice que está interpretando a Doc Ock, que él no va a ser una Quicksilver, que es el personaje que él interpretó en el 2004, justo después de que lo dejamos muriéndose en 2004, y que eso es lo que viene, ¿no? Entonces... no lo han desmentido hasta ahora. Hay personas a las que eso les emocionó mucho. Yo no. Yo nunca olvidaré lo de Van Peters. Y pues ya. Pero no sé. ¿No qué? ¿Qué más se le puede agregar? Pues fíjate que sí dio como bastante información Alfred Molina. Digo, bastante para lo que uno creería que podría dar información. Resulta que confirmó a través de una entrevista a Variety que pues básicamente cuando lo contrataron y le dijeron que iba a hacer esto, le dijeron que por favor no fuera a decir nada y pues como que ya le valió queso. Probablemente sí sea un stunt publicitario porque es increíble que con los contratos de confidencialidad que existen en las grandes empresas, sobre todo en las de cine, pues se haya aventado a soltar tanto la sopa. No solamente dice que se trata del mismo Doc Ock de Spider-Man 2, lo cual en teoría estaría confirmando el multiverso, sino que también dice que se trata del Doctor Pulpo justamente después de, porque lo van a rejuvenecer digitalmente, como ya hemos visto que a Marvel como que se le hizo costumbre, y ya lo hizo pues con Michael Douglas, con Michelle Pfeiffer, con Robert Downey Jr., incluso ya hizo toda una película con Samuel L. Jackson, Captain Marvel, para rejuvenecerlo. Entonces vamos a ver a Alfred Molina, en teoría, tal como lo vimos la última vez, allá cayendo en el... ¿qué era? ¿El Red Hudson? Uno de esos ríos de Nueva York. En serio, ¿no te emociona ni tantito, Jorge? Pues en principio es la mascotita, o sea, hasta que no me muestren un Spidey ahí que sea Spidey, no hay emoción. Ni siquiera, o sea, ni siquiera más me daría una emoción pura, o sea, como qué bonito que lo siguieron, qué bien por Charlie Cox. Justo hoy estaba viendo la escena donde se pelea con Bullseye en el periódico, bien por él, pero pues, meh. Ok, ¿y tú, Isaac, también estás como Jorge o...? Estoy como Jorge por razones muy diferentes. Las películas nuevas estas de Spider-Man sí me han gustado. yo siempre he dicho, yo no soy fan de Spider-Man, entonces no sé qué tan fiel o no es al personaje, eso no, por ahí no va lo mío, pero el tema este de cameos así tanto que apelan a la nostalgia tan descaradamente, sí se ha vuelto un poco cansado, o sea, lo han estado usando mucho ya últimamente las franquicias estas. Entonces, no me causa gran cosa. Ciertamente, esa serie de películas, las de Sam Raimi, algo que tenían era que tenían muy buenos villanos, tenían muy buenos actores interpretando a esos villanos. Entonces, ver a Jorge Molina volver a interpretar al Dr. Pulpo, pues será agradable, pero hasta que no tengamos más detalles y más, no, ahorita no me causa gran cosa. También existe gran posibilidad de que sea así uno de esos cameos de míralo, ahí está, ay, ya se fue, ay, mira, fue todo. Sobre todo si se trata de justamente el Dr. Pulpo que vimos al final del Hombre Araña 2. Es muy probable que sea solo una escena. O sea, hasta eso, lo único que han dicho hasta ahorita de manera oficial es que la película se trata de Tom Holland. O sea, jamás se ha hablado de los otros cameos. Todo ha sido muy extraoficial. Y oficial hasta cierto punto porque salió por parte de los actores. Tenemos esta declaración de Alfred Molina, porque el estudio no ha dicho absolutamente nada, y la de Jamie Foxx, que si mal no recuerdo, Jamie Foxx lo anunció en su Instagram y dijo que no iba a ser el Electro Azul, y después como que lo borró y después de eso ya no dijo más, pero pues ya la habían barrado. Ahora también a lo mejor entró Alfred Molina en lugar de Jamie Foxx después de ese embarre, y ahora van a tener que buscar, no sé, a William Dafoe o algo así. Porque no va a ser en Church, no. Es como su última opción, claramente no recuerdo su nombre, Venom, pues ese sí no le sirve para nada, y yo creo que Sony no se lo facilitaría en vez de, cuando tienes ahí a Tom Hardy, pues ya, preferible a cualquiera de los de Toby, ¿no? Eso sí, pero bueno, en otro tema, un tema más de esta semana, ya Andy Muschietti, se me va a veces digo mal el nombre, confirmó pues el inicio de rodaje de The Flash. De hecho, nos compartió un pequeño video con el logotipo que se los vamos a mostrar aquí. No se me asusten mucho. Perdón. Pensé que iba a cubrir toda la parte de resulta que no la cubrió completa. Es el logotipo de Flash, la verdad es que se ve muy bonito, se me hace mucho mejor que lo que habíamos visto previamente. Claro que eso no nos dice absolutamente nada de la película, ni de más que por fin se va a hacer The Flash, que ya tenía, ¿cuánto tiempo que tenían ya prometiéndole? La anunciaron antes de que saliera la primera temporada de la serie de Flash. Warner se toma su tiempo. Ahorita estamos en la séptima temporada de la serie, Sí, o sea, mínimo la anunciaron antes de la primera temporada. Probablemente la serie haya terminado para cuando salga la película y el mundo haya vuelto a su orden normal, ¿no? Porque gran parte del problema cuando la anunciaron, para los que eran muy pequeños para recordar, era que decían, si ya tenemos un Flash en la serie, ¿por qué nos ponen otro Flash diferente en la película? Entonces, por lo menos ahora ya no van a tener esa preocupación. No, ya se habrá ido de la serie. Yo creo que, dado que el logo no cubrió toda la pantalla, es porque es 4-3, entonces les están homenajeando a Snyder, seguramente. Pero obviamente. Esta serie sí salió anunciada como parte de ese, cuando anunciaron todas las series, ¿no? O sea, Eso fue porque Spider Games canjeó una alerta Snyder en Twitch. Y si no fue, por eso, pues Jorge la supo meter bien. Esta película, cuando la anunciaron, fue cuando anunciaron todo, ¿no? Yo recuerdo que íbamos a tener una película de Nightwing, una película de Batgirl, una película de Joker, o sea, no la que vimos, sino una del Joker de Jared Leto. O sea, es una película de todo mundo, ¿no? Es cuando anunciaron esta de Flash. Habían anunciado oficialmente la de Escuadrón Suicida, la de los Linternas Verdes, la de Cyborg. Cyborg. Oye, por cierto, de hecho, hablando de Cyborg, volvió a declarar algo esta semana. El buen Ray Fisher salió a decir que, pues, si los de Warner hacían las paces con él, se disculpaban y reconocían todos los errores que habían tenido, pues que él sí estaría dispuesto a regresar a The Flash, porque evidentemente todo el mundo está esperando que Ray Fisher regrese como Cyborg al universo DC. Pero aparte, bueno, ya esta es una de esas que no creo que se arregle este problema. Admiro a Ray Fisher por lo que hizo y por la postura que estuvo. O sea, se ocupan para meterle semejante tiro en la nuca a tu carrera, básicamente fue lo que hizo. Pero sí, sí hay que admirar la convicción del señor de decir, no, o sea, esto está mal y yo sé que voy a arruinar mi carrera haciendo esto. Pero también, por ejemplo, él ya en una declaración dijo que él no volvería a trabajar para Warner hasta que Walter Hamada, que es el actual director del estudio, salga. Entonces, no van a despedir al CEO de Warner, de la división de películas, por él. Entonces sí, yo creo que ya la idea de ver a Ray Fisher como Cyborg, deberíamos ya dejarla de lado. Él debería dejarla de lado. Sí, él no sé qué plan, si piensa, no sé, piensa hacer un Nathan Van Cyber y ahora vivir de más bien de sus fans que lo siguen, o qué, porque no he visto que se esté acercando a nadie como para hacer otros proyectos ni nada. O sea, realmente lo suyo es sufrir por haber sido Cyborg. Entonces, pues a ver qué pasa, pero no creo que lo volvamos a ver en una película de Warner. Estaría loquísimo que le hablara Marvel, ¿eh? Eso es lo que estaría bien loco. Pero él está casado con toda esta estética de Snyder, que él es el verdadero genio. Hasta eso, creo que nunca habló mal de la competencia, pero no sé si él estará dispuesto a sacrificar su integridad artística por hacer una película palomera y barata como las de Marvel. Cuando lleven a Zack Snyder a Ghost Rider, según los rumores en los que claramente no creemos, ahí va a ser de... Yo la hago de algo, ¿de qué? No sé, pero... Pues esa es su mejor opción, ¿no? Que irse al proyecto que tenga Snyder. Así que, Zack, llévame a tu película de zombies, llévame cuando se llame Marvel y llévame algo. De hecho, sí. Sí, esa sería su mejor opción. Dice, en un mensaje destacado a través de Twitch, nos dice Spider Games, lo van a contratar para Sharknado de 10. Ya hace rato que no veo las de Sharknado, compadre, pero las primeras sí me gustaban. Pues si revivió la carrera de Tara Reid, no veo por qué la de Ray Fisher, ¿no? Bueno, eso de revivir es un decir, ¿no? Así como que fue que vivió mientras le dieron los toques de... ¡Ah! ¡Ah! Y habló y volvió a morir. Algo así fue. Oye, de hecho, tenemos muchos comentarios, pero también tenemos otro chisme relacionado con Flash antes de cambiar de imagen. Resulta que lo que se confirmó, lo que a lo mejor Ray Fisher no regresa, pero lo que sí se confirmó esta semana es que al menos a través de la agencia de talentos dijeron que Michael Keaton sí va a estar en The Flash. Hay que recordar que Michael Keaton hace como un mes había dicho que, pues, por este tema del COVID y por la salud y que ya está grande, que pues, estaría viendo si vuelve o no. Igual, como mencionabas tú, Isaac, hace un rato, pues esto es más como un cameo nostálgico que otra cosa. O sea, se nota que sería solamente una escena dentro de la película y no sería eje central de la misma. O al menos, digo, para que Michael Keaton diga, pues igual voy, igual no, pues suena más como a eso, ¿no? Sí, como cosas que puedes tachar del guión y nadie se daría cuenta. A menos de que digas con muchos meses de anticipación, oigan, va a venir Michael Keaton a regresar como el Batman. Es que, hoy el video este que vimos fue el anuncio de que inicia ya producción, o sea, sí. Ya no sé qué punto, preproducción o ya filmación. No, por el amor de Dios, que no sea preproducción. Sí. ¿Qué fue lo que anunciaba este video? La producción. Quiero que el rodaje. Como tal, ya rodaje. El rodaje. Entonces, ya está 12 de comentar. Sí, ya estás iniciando rodaje y todavía hay personas del casting que no están seguras que si van a poder ir o no. Quiere decir que no son particularmente importantes, o sea, que sí puedes prescindir de ellos. O sea, deben estar varios niveles abajo del señor que acomoda la nieve para que puedas estar así tan al aire con ellos. Pero estaría bonito volver. La verdad es que yo no tengo tantas ganas de volver a ver a Michael Keaton como Batman. A menos de que fuera una película de Batman Beyond, no le veo mayor gracia. Es que creo que ya antes, o sea, hace 15 años, si hubiera sido así como que wow. Pero ya ahorita, en el mundo tan así sobresaturado de franquicias que vimos, y que ya muchas franquicias han hecho esto, creo que ya no causa el impacto. sea, como dices, un Batman Billón donde realmente fuera a interpretar un personaje con peso en la trama, sí sería, sería como de emocionarse, pero así estos cameos y todo, no, yo creo que ya los fans ya estamos un poquillo más allá de eso. Dice Guajo que una nota lo puso como una nueva película de Batman tendrá de regreso a Michael Keaton, y dice, hay un poco de Flash en su película de Batman. Oye, por cierto, también Guaco nos hizo el favor de canjear el baila como Zemo y pidió que yo lo baila, que yo bailara como Zemo. Wow. Les voy a liberar este problema a ustedes, no voy a dejar que ustedes bailen. Okay. No sé si así bailo Zemo, pero yo así es como siempre bailo. Así está. Vale está bailando como Vale. Según yo es algo así. ¿Ya ves? Pero no sé mucho, solo duré 15 minutos de loop. No aguanté la hora. Pero no fue una hora, ¿no? Eran como 30 segundos. No, es que hay un video en YouTube que creo que es oficial de Disney, que es un loop de una hora. Conocen a su público. Pregunta Mario en Twitch que y el baile, ya bailamos, compadre. Mario Rodríguez, ¿qué es más relevante? ¿El que acomoda la nieve o el Son of Son y Night of Night? ¡Compadre! Nos recordaste de esa. Sí, es cierto, esa fue otra de las notas que salieron esta semana. Zack Snyder. Creo que hubo un Snyder Con o algo así este fin de semana. Por eso. Existen. Sí, hay convenciones de Snyder. Ya es como la tercera que yo, de la que yo sé. En estas convenciones, según esto, lo que hacen es juntar fondos para estas cosas de los programas. Ajá. Programas para prevención del suicidio. Exactamente. Pero. Dice, una de las cosas que dijo Snyder esta semana es de que él no quería que se llamara Batman contra Superman la película, porque qué nombre tan más comercial. Entonces, como bien nos acaba de recordar el buen Mario, le iba a poner Son of Son and Night of Night, el hijo del sol o el caballero de la noche. Digo, en español no suenan mal, en inglés suenan bien ñoños, o sea, neta. Yo le puse muy ridículo, ¿no? ¿Qué sigue? ¿El Piece of Peace? ¿La paz de los chicharitos? El título de Batman contra Superman me parece un título terrible, especial, o sea, lo de Dawn of Justice, siempre lo odié, y nunca esperé que cuando revelaran cuál era el título original dijera, ay no, qué bueno que le pusieron Dawn of Justice. Y es que, o sea, Zack Snyder, ahorita ando contento con él, qué bueno que está haciendo todos estos programas, la prevención del suicidio es muy importante, y me siento mal de criticar algo que tiene fines tan nobles. Me gustó mucho su versión de Liga de la Justicia, pero ay, también que... Mira, compadre, hay un programa de hora y media de La Covacha en el que dices que te gusta, pero te la pasas hasta criticando la película, así que a mí no me engañas. ¿El de la Liga de la Justicia? ¿Qué te pasa? No es lo que dice la gente. Dice, Saber Franco, a este paso ahora Snyder Coins. Ya debe de haber, compadre. Digo, si hay covacholares, lo que pasa es que tú estás en Facebook y no sabes que en Twitch tenemos covacholares. Entonces puedes pasarte para acá y ganarlos. Bien bonito. Dice Mario, ñoños diciendo que algo suena muy ñoño, no lo vi venir. Hombre, te digo que no viste venir tampoco, compadre. El cariño y el amor de nuestro hermano Jesucristo. Eso tampoco lo viste venir. Dice Alejandro Guerra. Según en el DC Fandom dijeron que Batman 89 sería coprotagonista. El Batman de cameo sería el Batfleck. Ya veremos. Esto sí, si regresa. Es que no tiene por qué haber coprotagonista. Es película de Flash. Al menos ya no. La película ya no se llama Flashpoint, que en algún momento así se va a llamar. Dice Alejandro Guerra. Es muy interesante. Aunque tampoco en un universo donde no sea Flashpoint, pues no veo la utilidad de ese Batman. Ya veremos, dice Alejandro Guerra. Ray Fisher será Cyborg aquí o en Marvel. Y sí, yo creo que eso no se va a poder. Mientras no le den un proyecto de Daredevil a Zack Snyder, soporto todos los rap boner que haya. Eso también es muy cierto. Y también saludamos al buen Gambit38, que ya se conecta a través de Twitch, que anda por acá. Dice Rodrigo Díaz, no sé si entre como ñoñoticia, pero Luis Miguel perdió parte de su nivel de audición en Perú. O sea que no fue. No, espérate, pero eso. ¿Sí fue en Perú? ¿Luis Miguel la persona o Luis Miguel la serie de Netflix? No sé. Sí, porque a como se lee, es como que Luis Miguel perdió el sentido del oído en Perú. ¿Por qué? No sabemos. Dices que hay guaco que que su propuesta de traducción sería son o no son, y llegó el caballero ñero. Eso sería una buena manera de mantener el espíritu de lo que quería lograr Snyder, ¿cómo no? Creo que sí tendrá una película, creo que sí tendrá algo de Cyborg a esa película. No, compadre, el problema es que Cyborg, llegaste tarde, pon el corriente. Pero bueno. lo que siguen son trailers y más trailers. Así que prepárense, creo que esto sí nos cubren todos. Vamos a darle un ojillo al trailer de... Es el 23 y medio, para acordarme de decirle al buen Bernardo cuándo hay que cortar. Este es el tráiler de Love, Death and Robots. ¿Estás okay? Yeah. Para que se suscriban a Netflix, por favor. Sí, es un mensaje claro y contundente. Dice Héctor McCoy que anuncio, eso no lo pasa con Sky Waco. Compadre, es porque con Sky Waco ya eres suscriptor, a mí no me engañas. Y Sky Waco dice, es que se perdió la audición en un concierto en Perú. Sí, pero ¿dónde dice? Ah, es que en la serie se lo pierde en Colombia. Chan, chan, chan. Ah. ¿En la okay, serie ya, se queda sordo en Colombia? En la serie, pero en la vida real fue en Perú. Y pues bueno, Vamos a hablar de Love, Death and Robots porque no sé nada de Luis Miguel. Sí, no te preocupes, las covacharas de Luis Miguel, después hablamos al respecto. Ah, ¿hay covacharas de Luis Miguel? Todavía no, pero créeme que yo no estaría tan en contra, nada más que a lo mejor todavía no se puede. ¡Vote! ¿Usted quiere covacharas de Luis Miguel? Sabemos que el buen Humberto Meléndez no las quiere, pero no sabemos los demás. Pero bueno, Love, Death and Robots, el volumen 2, ya se estrena por fin en menos de un mes, el 14 de mayo, a través de Netflix. ¿Qué les parece? ¿Es mayo de este año? Se me afiguró ver mayo 2022. No, no, dijeron que viene este año una temporada y otra temporada el año entrante. ¿La van a dividir en dos? Ah, ok. Pues yo estoy increíblemente emocionado. Love, Death and Robots fue una de mis cosas favoritas del año en que apareció. Fue el 2019, Love, Death and Robots, creo, el primer volumen. Y la verdad, a mí me encantó. No todos los cortos fueron, creo, un exitazo, pero en general... Me encantó y me encantó el concepto. Creo que es una de las ventajas que estamos teniendo con el asunto esto de los streamings. Antes no sé dónde un proyecto de este tipo hubiera ido a parar. No lo veo en pues, una televisora que hace con esto. Hubiera sido algo así como bien tarde en Adult Swim, subir los cortos o algo así. No se me ocurre dónde hubiera podido meter un proyecto así. Entonces creo que estas guerras del streaming están como un efecto secundario que me agrada bastante. Es que están autorizando cada chingadera. Sí, que la verdad estoy disfrutando más. O sea, Love, Death and Robots, por ejemplo, en Amazon, cosas como Too Old to Die Young, o la serie esta de... Ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Una de... que es también una antología de ciencia ficción, pero olvidé el nombre, perdón. Pero sobre todo, Too Old to Die Young es una serie que nadie en su sano juicio hubiera autorizado. Y como por esta necesidad, estas ganas de aventar contenido, están autorizando cosas. Y yo creo que ni cuenta sean lo que están poniendo frente a nosotros. Pero a mí me encanta. Y creo que es una ventaja que tienen estos sistemas sobre cosas tan curadas y tan enfocadas a nivel marketing como Disney Plus. Que algo así nunca lo veríamos en un streaming de ese tipo. Sí, no, definitivamente. La verdad es que estos pequeños vistazos que Waco nos dice, nos reconfirma lo que nos había dicho Jorge, que en efecto es la temporada 2 sale en mayo de este año y la temporada 3 sale el próximo año. Entonces ya tenemos asegurados por lo menos dos antologías más. Como bien dices, fue de lo mejor que vimos en streaming ese año y al menos la calidad de animación, ya aquí vemos cosas nivel Pixar en ciertos momentos en cuanto a la calidad y a las texturas. Afortunadamente no todo va por ese estilo, también vemos otro tipo de animaciones y pues a ver cuáles nos entregan, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que en cuanto al conjunto de antologías, creo que no hubo un mal cortometraje, si acaso hubo uno que no estuviera tan bueno. El de historias, como historias alternas, se me hizo malón. A pesar de ser uno de los más cortos, me aburrí mucho. Porque prometía mucho. Sí, la primera fue muy buena y a partir de ahí... No, pero otra cosa que mencionas, una de mis quejas de la primera volumen fue que muchos de los cortos se inclinaban a esta animación por computadora hiperrealista. Y parece que en este segundo volumen sí va a haber un poco más de variedad. Lo hacían muy bien, o sea, técnicamente era un gran logro, pero no es mi tipo de animación favorita. Pues ya para ese punto mejor ver live action, pero sí parece que en este segundo volumen sí se van a ir por otros lados. De hecho, según yo, ahí se ve un poco de uno de los cortos, o mínimo visualmente se ve como stop motion. Entonces sí, estoy bastante emocionado. Podrían estar usando la técnica de Lego, que es muy buena, de hecho. Sí, es una posibilidad. En Lego Batman, la tercera mejor película de Batman, y en Lego Movie. Wow. La bajaste a tercera. Jorge, tú quieres pelear, ¿verdad? A pelear. Nada más están arriba Máscara de Fantasma y Under the Red Hood. O sea, sí, te podría medio entender la de Máscara del Fantasma, pero bueno. No vamos a hablar de Batman Lego ahorita, no tiene caso discutir de cuál es la mejor película de Batman ever. O sea, no importa que sea animada o no sea animada, la mejor película de Batman y punto. Pero el punto es, el top son animadas sin duda, ¿no? Eso es algo que no creo que los Snyder ahorita estén muy dispuestos a aceptar, así como de, sí, o sea, Ben Affleck lo quiero un chingo, habría sido un excelente Batman, pero eso no es, ¿no? Entonces, bueno, al menos el BBS que mata al por mayor, pues. Pero bueno, dejemos eso de lado. Y sí, creo que estoy muy de acuerdo con Isaac de cuando uno teme por la poca diversidad que pueda darte Disney, y digo, ya doy a Netflix por muerto, y de pronto me acuerdo que tienen esto, y es como de, ok, puede que con esto sobreviva, ¿no? O sea, entre los Superman malvados de Amazon y las cosas muy catadas de Disney Plus, pues Netflix se mete ahí por en medio y tal vez encuentre un equilibrio, espero, agradable. Me parece perfecto. Bueno, el otro tráiler que vimos, ya para medio ir acabando este tema, es el de Shang-Chi. Entonces, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, que es la siguiente película de Marvel después de La Viuda Negra. Vamos a checarlo. Pues bueno, la siguiente película se estrena en Estados Unidos el 3 de septiembre. Aquí nada más nos ponen que es septiembre de 2021, no dicen todavía cuándo, pero Disney por lo menos ya está estabilizando sus fechas de estreno, se está reforzando, bueno, se está sosteniendo en la plataforma Disney Plus como para poder cumplir sus siguientes lanzamientos. Entonces eso se supone que ahora sí ya no va a haber retrasos. Veremos si eso pasa. Por acá en Twitch, Héctor Macoy nos estaba preguntando si era Shang-Chi o Shang-No. Le contestamos que chi. Y él dice, ay. Y en YouTube acá tenemos una pelea con cuchillos. ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Con cuchillos? Porque hay uno donde canjean y peleamos a muerte con cuchillos. No. Yo creo que van a pelear con cuchillos. Ok, yo porque. Ahorita todo de chiste. Y ya lo noté. Es una muerte con cuchillos. Duelo a muerte con cuchillos, ¿qué puede ser? Yo creo que van a pelear con cuchillos. Lo más curado es que duelo a muerte con cuchillos no es una pelea con cuchillos. Y probablemente Shang-Chi tenga justo un duelo a muerte con cuchillos. Pero va a ser un problema de traducción latino. Pero bueno. Porque por más que amemos el doblaje latino, y yo lo amo y extraño mucho los openings y endings cantados en español, pues ahí sí les falló, porque era que Battle at the Edge of Night. Night, sorry. Ya me estoy comiendo con Night of Night. No. Duel at the Edge of Knife. Y eso fue lo que pusieron como duelo a muerte con cuchillos. No, es un duelo en donde pones un cuchillo, avientas un cuchillo al piso atrás de tu pie, otro a ras del pie del oponente, y el que retroceda de esa línea muere. Pero en realidad es un duelo a muerte de golpes, no de cuchillos. Bueno, pierde. Lo importante es que se morían. Pero bueno, ¿cómo llegó a esa conclusión? No sé, pero sí, Shang algo. Yo, lo más importante de la película para mí es que podré tener la figura para ponerla al lado de mi Danny, Randy y Colin. Eso es todo. Definitivamente Marvel por eso está lanzando esta superproducción, para que puedas tener tu juguete de Shang. Nos decía Armando alguna vez, que nos corregía el muchacho, que no es Shang-Chi, sino Shang-Chi, pero pues, como... Mi chino está muy oxidado. Yo la verdad es que... Yo no sé cómo decirle, porque la verdad es que de las dos maneras no me sale muy natural y siento que estoy diciendo una reverenda estupidez. Pero bueno, Shang-Chi, ¿qué les pareció el trailer? Me gustó mucho. A mí me emociona bastante esta película. Yo, bueno, la esperanza que tenía y el tráiler parece que me la va a cumplir es que va a ser una épica de artes marciales. Eso era lo que yo quería y parece que es lo que vamos a tener. Peleas, gente dándose patadas, así... no sé, es todo lo que yo esperaba de una película de Shang-Chi. ¿Pero realmente esperabas una película de Shang-Chi? O sea, a partir de que la anunciaron, dije, oh, pues sí, una épica de artes marciales con el presupuesto de Disney, después de que Mulan no lo fue. Entonces dije, se ve muy bien. Trajeron un casting bastante talentoso. Tony Leung como el mandarín. Bueno, aquí para el occidente no es la gran cosa, pero Tony Leung en China es como muy, muy importante. Entonces sí me parece una muy, muy buena opción. Y al menos en el trailer sí dejan ver los stunts que van a estar realizando y las peleas. Y sí se ven como... No están haciendo lo de Iron Fist, que te presentan a alguien que al parecer es el mejor peleador del mundo y luego lo ves pelear como a arribita del nivel de un borracho de cantina. Entonces aquí sí se ve que el vato sí es el mejor artista marcial del mundo. También tiene ese pequeño flashback al tigre y el dragón. Me encantó eso. Entonces sí, muy emocionado. Espero ver una película de artes marciales con el dinero del ratón respaldándola. Bueno, Jorge quiere juguetito e Isaac sí le gusta lo que promete. Bueno, es que a mí me gustan las películas de Kung Fu y artes marciales. Entonces, pues, sí. Sí, disfrutaste la de Mortal Kombat noventera, te vi el domingo. Sí. ¿Quién no disfrutó la Mortal Kombat noventera? Digo, la primera, la segunda, no sé, pero ¿quién no disfrutó la primera? No, sí está entretenida, pero ya ahora que la volví a ver, sí me quedé así de, ay, pues bueno, es Mortal Kombat, ¿qué podía esperar? El año pasado, pero bueno. Hubo animación. Bueno, la rata la monta mucho de combat. Shang-Chi, a mí no me terminó de emocionar todavía este primer tráiler, y aparte, regularmente solamente veo el primer teaser que nos dan y después ya no trato de no ver más trailers. A ver, ¿qué me sorprende? De todas maneras, la voy a ver. O sea, película de superhéroes que pongan, seguramente vi la de Bloodshot en el cine, que no vea Shang-Chi, entonces ya veremos en septiembre a ver qué tal. Tenías Elektra en DVD. Tengo Elektra en DVD y Hulk de Ang Lee. Mi DVD de Hulk está roto y necesito reemplazarlo. Como triste. Pues me costaron 50 pesos. ¿Sí lo necesitas? O sea, sí. Es que tengo todas las películas antes del MCU. Ya después de que salió el MCU, ya nada más compré Iron Man, Winter Soldier, Avengers y quiero Infinity War. Pero antes del MCU tengo todas. Así ya están las cosas raras como Man-Thing, que no vendían aquí en México. Es que las tuviste que exportar e importar así de Estonia. Sí, o cosas como Man-Thing, es terrible, pero bueno. Algo que me gustaría mucho saber, y utilizo la plataforma para ello, es qué tan familiarizado creen que está el público normal con el giro del mandarín fuera del mal giro del mandarín. O sea, nosotros claramente sabemos, no, pues sí, existía el verdadero mandarín y se reventó al mandarín ese que salió en esa terrible película Iron Man 3. Pero qué tanto el público normal sabe que el mandarín sí existía atrás del mandarín paisa. Probablemente la gente ya ni se va a acordar de Iron Man 3, compadre, entonces le han de apostar un poco a eso. No, yo nunca olvido y nunca perdono. Sí, lo hemos notado. No, pero bueno, uno de los trucos principales de Marvel que les han garantizado su éxito es esta noción de que necesitas ver todas las... Te hacen creer que necesitas ver todas las películas, pero en realidad no necesitas ver ninguna otra película. Normalmente sus películas suelen ser bastante autoconclusivas. Entonces yo creo que aquí van a presentar al mandarín como un villano, así cualquiera, o sea, como el villano de la película, y van a soltar algunos guiñitos aquí como... Ah, sí, como aquel caso de los videos raros de hace unos años o algo así. Pero no creo que se vayan a como ir mucho al tema este del mandarín impostor. Y yo espero que no lo hagan, porque es como meterle ruido a la película que no necesita. Entonces, no creo que se vayan por ahí. Acá nos dice Martín Loera que ¿cómo le decimos a Jorge que el mandarín que quiere tampoco saldrá en Shang-Chi? No le quiera romper el corazón a Jorge, Martín. Y agradecemos a cualquier persona de Facebook que se acerque. Le agradecemos mucho que de repente se queden por acá, pero no le quiera romperlo, por favor, Martín. Por acá nos dice Rodrigo Díaz que él le dice chi y él es feliz con eso. Y luego nos pregunta, nos dice Samuel Franco que si vimos el Snyder Cut, que no veamos a Shang-Chi. Pues sí, compadre. Es. Yo puse a Bloodshot porque me parecía una peor película, o por lo menos menos esperada. Pero sí, Shang-Chi Quechi y Shang-Chi Cheñol. Se me hace que Alejandro Guerra ha de ser un cobacho y no sabemos todavía quién es. Desde los que ponen los chistes en Facebook, a mí no me engaña. Iron Man 3 salió hace quizá que 8 años. Ya quien la vio se ocupó de cosas más importantes. Fíjate que el tema del mandarín en Iron Man 3 a mí me parece muy complicado, porque me gusta mucho la actuación de Ben Kingsley. Me parece que el giro que le dan es por lo menos es sorprendente e interesante. Y aparte podemos ver una gran actuación de Ben Kingsley también cuando te descubres que no es el verdadero mandarín. No, es dos grandes actuaciones de Ben Kingsley en esa película. Sí, sí, sí. No, a eso me refería. O sea, que venés acá con esa chingona y de repente cambia al actor, a Trevor, y es genial también. Entonces, pero me gustaba mucho el mandarín estereotipo feo. Entonces, Fu Manchu. Sí, sí. Entonces sí tengo cierto conflicto con esa resolución. Pero pues como recuerda Jorge, ya hubo un cortometraje en el que se encargan del personaje. Al menos, no sale que lo maten a cuadro, ¿verdad? Nada más dicen no, que se encargan de él. No, se lo llevan. Entonces, sí, pues no, ya... no muere. Digo, podría ser una sorpresa interesante que apareciera Ben Kingsley. No sé si... Sí, en Google, en el cast, aparece Ben Kingsley. Si pones bueno. Shang-Chi no, cast, aparece Ben Kingsley. Elemento interesante, entonces. Digo, que Google así fue como nos spoiló lo de Evan Peters, nada más que no lo queríamos creer. ¿Qué cosas? Pero bueno, a mí sí me gusta Iron Man 3, por cierto. Yo sé que sí. Y el otro tráiler que hubo esta semana fue el de Castlevania 4, que ese no alcancé a descargarlo, porque lo iba a descargar justo antes de empezar. Pero pues cuéntanos, Isaac, ¿qué pasa con Castlevania? Tú que sí eres fan de esta serie animada. Pues, tío, llamarle tráiler es ser muy amable, es más bien como una animación así del mapa con diálogos encimados. Pero bueno, lo que sí confirman es la fecha de salida, que va a ser la cuarta y última temporada ya de Castlevania, y Netflix confirma que está trabajando en posibles spin-offs ubicados en ese mundo, pero con otros personajes. Pues sí les ha funcionado, ¿no? Esta serie animada, ¿todavía la escribe Warren Ellis? Sí, todavía la escribe Warren Ellis. Después del escándalo en el que se vio involucrado Warren Ellis hace, que ya fue un año de eso, Netflix anunció que esta era la última temporada que iba a trabajar con él. No sabemos si por Warren Ellis o porque ya la pensaban cancelar, porque a Netflix le gusta que sus series duren 4 o 5 temporadas a lo mucho. Entonces, pero sí, esta todavía es de Warner Bros. Que de todas maneras, la verdad es que eso de que sean 4 temporadas no suele ser tan mal, porque pues evitan que salte el tiburón, ¿no? Sí, sí, totalmente. Se agradece. Digo, hay un par de propiedades de Konami que podrían servir para una animación de este tipo. Pienso en Contra. Y ¿Contra? Bueno, ya sabemos que Metal Gear Solid va para el otro lado, ¿no? Contra no estaría nada mal, fíjate, tienes razón. Tienes mucha razón. Dice el buen Alex que Guaco hace su podcast mientras escucha esto, maestro. No, lo que pasa es que ahorita ya ha empezado, me imagino, el show de Comicase, que suelen estar los miércoles a las 10. Saludos a la gente de Comicase que no nos está viendo porque ahorita están en otra cosa. Ellos van a hablar de Jupiter Legacy, que nosotros ya grabamos el podcast de Jupiter Legacy de Neonautas. No más falta que salga. Quien sí nos está viendo antes de que empiece también su streaming es Panfilita, ¿cómo está usted? Panfilita también la puede seguir a través de Twitch. Ella suele tener sus streamings a las 10:30 de la noche todos los días y es muy cotorra. A mí me divierte mucho. Y esos son los anuncios parroquiales de la gente de otros streamings. Porque seguimos con otro chisme. Amazon anuncia, bueno, no es cierto, trascendió que en teoría la serie del Señor de los Anillos de Amazon va a costar. ¿Cuánto, Isaac? Supuestamente iba a costar 465 millones de dólares solo la primera temporada de la serie. Pero ya salió a... Bueno, eso es como una Justice League antes de que le metieran más dinero para Snyder. No, eso es más que lo que costó la trilogía de películas de Peter Jackson. La trilogía de películas Eso fue hace 20 años. Se estima que en aquel tiempo costaron 300 millones. Si lo ajustamos a la inflación, a lo mejor te andan dando los 400 millones. Sí, seguimos andando abajo. Y eso es mucho más de lo que costó cualquier temporada de Game of Thrones. Es un pinche dineral. Sí, básicamente. De hecho, es más que lo que costó la Liga de la Justicia con todo y Snyder, porque se estima que ya con lo del Snyder Cut llegó como a los 400 millones de dólares. Entonces, sí, es un dineral. Pero ya salió a decir una ex ejecutiva de Amazon llamada Shannon Tal en Twitter que no, que ese número es falso. No dice cuál es el número real, pero sí menciona que solo dice que el número es falso. No dice si para arriba, para abajo. Pero es una cantidad interesante para una serie de streaming. Totalmente. Y no sé, es como, no creo que hayan utilizado el dinero en los lugares adecuados. Digo, hay un cierto campo de aprendizaje, si no de Señor de los Anillos y de Hobbit. Entonces, algo que uno esperaría es que lo que estos cast, estas noticias que nunca supe qué tan reales eran, sobre que estaban casteando personas feas para maquillarlas de orcos en vez de hacer CGI, lo cual pues sí sería haber aprendido de los problemas de Hobbit, porque pues la verdad es que los orcos de Hobbit se ven muy feos. Y los orcos de Señor de los Anillos, que son puro maquillaje, todavía deben perseguir las memorias de algunas personas hasta hoy, ¿no? Pero fuera de que hayan aprendido a hacer maquillaje en vez de hacer CGI, no sé en qué te gastas 465 millones de dólares sin ningún actor reconocido. Y tal vez la tecnología para hacer los vestuarios, pues sí la creó el equipo de Peter Jackson. Cuando te avientas las versiones extendidas, ves cómo empezaron a hacer las mallas, las cotas de malla, los vestidos y todo esto. Y pues ya alguien lo hizo antes, debería ser un poco más costeable. Así que es un número interesante, bastante interesante. Digo, tal vez también hubo más trabajo en hacer los guiones, porque la verdad es que están trabajando con pedacitos de historia y los van a tener que juntar, pero sí, Martín Loera, quien rompió mi corazón. Yo tampoco tengo buen presentimiento con la serie. No han dicho mucho respecto a la serie, solo han comentado que se va a ubicar durante lo que es la segunda edad de la mitología de Tolkien. Uh-huh. Eso es, bueno, para los que no son tan ñoños, eso es, la segunda edad termina en el prólogo que vemos en las películas del Señor de los Anillos, cuando derrotan a Sauron. Hay algo interesante que, perdón, el prólogo hace creer que todo pasó al mismo tiempo, pero al menos en los libros, cuando forja los anillos es antes de que se lo lleven preso a Númenor, y hay como un buen de años ahí en medio, y luego regresan, se pierde Númenor, regresan, y después de otro rato ocurre como la batalla. Entonces toda esa cronología está bastante enredada, no sé cómo lo vean ustedes. Sí, bueno, de hecho en los libros todo ocurre en periodos mucho, mucho, mucho más largos. O sea, creo que los eventos del Señor de los Anillos ocurren como durante 15 años, de aquí a que Frodo decide salirse de la comarca. Pero bueno, el momento donde derrotan a Sauron es el final de la segunda edad. Entonces, de entrada es extraño que le llamen a la serie El Señor de los Anillos, porque El Señor de los Anillos es una historia en específico, que es la que ya vimos en las películas. Aunque también el título El Señor de los Anillos hace referencia a Sauron, entonces tal vez vayan a irse por ese lado de que él es el Señor de los Anillos. La otra cosa es que, se supone que todo lo que vimos, todo lo que se lee en el libro El Señor de los Anillos o lo que vimos en las películas, ya es una época de decadencia para este mundo. Ya todo está más feo de lo que siempre ha estado. Entonces tal vez ahí es donde está todo ese presupuesto, porque antes del final de la segunda edad todo era más grande, majestuoso, glorioso, y las guerras eran cosas así absurdas donde había ejércitos de Balrogs y dragones y dioses aventándose rayos y cosas así. Entonces no sé si por ahí vaya a ir. Lo que comenta Jorge también es muy importante, el hecho de que no están trabajando con historias ya hechas, no están adaptando un libro. Lo que hay de material de la mitología de Tolkien, de esas partes, de esas épocas, son pedazos, son básicamente artículos de Wikipedia muy, muy bien escritos. Los personajes no tienen un desarrollo en sí, solo son más bien mitos y leyendas. Entonces sí va a haber que meterle mucho, mucho trabajo de guión a esta serie. No va a ser un trabajo nada más de adaptación. Y sí va a ser un terreno peligroso ahí, porque sí es estarle metiendo mano a cosas que muchos consideran básicamente sagradas. O sea, Jorge. Por... No, no, los fans de Tolkien, pff, abajito de los fans de Batman en cuanto a personas difíciles. Sí, bueno. Sí. ¿Tú qué opinas, Jorge? No, bueno, es cierto en este sentido. No sé, se me ocurren un par de historias. La esposa del marinero está en la segunda edad, el Akalabeth, y yo supongo que si va, parte de dinero se podría perder si van a hacer el Akalabeth, pero pues sí, sí es complicado saber qué es lo que van a hacer. Yo sí estimo que van a empezar pues desde antes, pero creo que Silmarillion era más feasible que tratar de aventarte la segunda edad, y pues no podía, ¿no? Y Silmarillion, pues igual que dijo Isaac, sí es como de avientas montones de dragones y barrocks y cosas así. No lo sé. Como le dije al hombre que rompió mi corazón, no es que tenga como un gran presentimiento respecto a esta cinta. Con ese presupuesto compras un país pequeño y lo haces como estudio. Pues eso hicieron, ¿no? Con Nueva Zelanda hace 20 años. Dos veces. También otra cosa aquí que se me hace... Bueno, todas estas series de fantasía que están lanzando ahorita, todos sabemos que esta es la carrera para ver quién es el nuevo Game of Thrones. Todas las estudios quieren tener el nuevo Game of Thrones, pero dentro de lo que es el género de fantasía, Game of Thrones se parece más a ficción histórica que a fantasía. De hecho, muy probablemente los fans de Game of Thrones más bien han ido yéndose a series como Vikingos o como The Last Kingdom, más que a The Witcher, por ejemplo, o a His Dark Materials, por ejemplo. Y creo que con The Lord of the Rings va a ser más o menos la misma situación, que no se parece mucho a ese estilo de narrativa de Game of Thrones. Sí, sí es muy, muy épico Tolkien, pero de una manera muy diferente. Y sí me preocupa el hecho de que traten de jalarlo para el otro lado. No creo que vayan a meter prostíbulos, pero a lo mejor sí le van a querer meter una complejidad moral que Tolkien no tiene y no necesita. Sí, pues de hecho esa fue parte de una controversia entre los fandoms. De nuevo, no es una noticia que jamás haya confirmado, pero algo que alebrestó mucho al fandom es que el cast de extras, me parece, de la serie decía que tenía que eran personas que aceptaran desnudos. Y entonces la gente dijo, a ver, espérate, en todo El Señor de los Anillos hay un desnudo y es una mujer corriendo toda aterrada en el bosque en la primera edad. El estilo de Game of Thrones no funciona con El Señor de los Anillos. Aunque dicho esto, todo precisamente la caída de Númenor es uno de los momentos más moralmente corruptos del ser humano, así que puede hacerse, pero no sé si lo sepan hacer bien. Sí, pero por ejemplo, algo que tiene Tolkien es que la caída de Númenor o la caída de de Osgiliath, por ejemplo, o, ¿cómo se llama la otra ciudad, la que era Minas Tirith antes? Minas Ithil, son decadencias que ocurren a lo largo de décadas y décadas, o sea, no es como un evento así, sino que simplemente ciudades que se van decayendo así. Como Durango. Sí, son historias interesantes, pero como Durango. Como Durango. Sí, ándale, así como. Entonces, sí sería una adaptación interesante, y también, como dices, o sea, sí, moralmente, Tolkien sí trata este tipo de temas, pero sí, no es un escritor oscuro, o sea, no hay desnudos, no hay gore, no hay violencia, o sea, sí se pone de repente así como que, ay, te pasaste un poquito para allá como en Hijos de Urín, pero no llega a esos niveles que los fans de Game of Thrones van a esperar, y aparte sí tiene mucha magia. Entonces sí, pues a ver qué le pasa a Amazon. A ver qué tal. El buen Carlos Villarreal de Twitch nos dice que The Sphinx es el Game of Thrones futurista. Y Alejandro Guerra dice, oh no, veremos a Sauron enseñando el trasero en primer plano. Esperemos que no sea así. Mario Rodríguez, ¿hay alguna guía de lectura para lo que es El Señor de los Anillos? Porque siempre he querido subirme al tren, pero no sé cómo empezar. Empieza por El Hobbit, compadre. Sí, como Boqui bien nos dijo, Dios te bendiga, Boqui Cap. Empiezas por El Hobbit, te avientas los tres libros de Señor de los Anillos. Debe haber algunas ediciones que tengan los apéndices, que son bastante funcionales para ir vinculinqueando la historia. Ya después te aventarías el Silmarillion, que no es nada, nada sencillo. Nada y en accesible. Vez de Silmarillion, prefieres leer la trilogía que publicó Christopher Tolkien al final, que es Beren y Lúthien, los hijos, la balada de los hijos de Húrin y la caída de Gondor. Igual es un poco más llevaderas esas tres historias, luego ya vas a Silmarillion, que va a darle contexto lógico a esos personajes que nada más viste, y luego ya te agarras cosas como los cuentos perdidos, que es donde está lo de la segunda edad. Lee el Hobbit y después ve las películas. No las películas no del Hobbit. No porque Faramir y Denethor. No porque Faramir y Denethor. Aquí Isaac dijo que soy una persona muy poco tratable y lo soy. Faramir y Denethor, maldito seas, Peter Jackson. Me gusta El Señor de los Anillos. He leído los libros 2 veces. Creo que las películas son mejores que los libros del Señor de los Anillos. Voy a tener que abandonar esta transición ahora mismo. Se nos va a salir, ya se nos ha salido gente así, Isaac, por favor, no lo hagas. Bueno, si leen el Silmarillion y lo acaban, siempre ahí hay un libro de puras historias de Tom Bombadil y de plano ya quieren leer todos. Si quieren meterse así de chapuzón al mundo de Tolkien, pues Tom Bombadil. Yo la neta, yo nomás leí El Hobbit y luego leí los 5 libros, lo que pasa es que cada libro trae 2 partes, entonces sí. me quedé hasta la 5ta parte cuando ya iban a empezar a salir las películas y dije, ya mejor veo las películas. No, llegó un momento en que El Retorno del Rey ya no pude, yo qué necesidad, pero bueno, y luego aparte que a mí se me olvidan las cosas, pues, ¿para qué lo leo si después se me va a olvidar? Dice Alejandro Guerra, como dicen en Epic Red Battles of History, el género es fantasía. Si el juego del género es fantasía, se supone que no debe ser realista, refiriéndose a Game of Thrones. Bueno, Rodríguez, va, gracias. Alejandro Guerra, no leer nada y ver las pelis, lo tengo. Imagen de Trump. No. El Hobbit sí léelo porque es muy entretenido y muy divertido. Y sí, las el Hobbit películas, es el mejor. Se mamaron con las películas. Pinche Peter Jackson no tenía que hacerle eso al Hobbit. O sea, lo entiendo con las otras, pero con ese no era necesario. Rodrigo Díaz, El Hobbit primero, luego Ciudad de los Anillos, y ya si te gusta El Silmarillion y las historias que soltó el hijo de Tolkien, que es básicamente lo que nos decía el buen Jorge, que se puso muy intenso y casi se nos iba. Qué bueno que no te lo dijiste, compadre, qué bueno. Pero cambiemos de historia porque no queremos que se nos enoje el buen Jorge. Porque esta semana, siguiendo todavía con los streamings, Emilia Clarke, la madre de los dragones, siguiendo un poquito también con Game of Thrones, ¿por qué no? Sí, va con esa línea. Resulta que la confirmaron, bueno, yo lo que había leído en Variety era que ya estaba así como en pláticas finales para sumarse a Secret Invasion, la próxima, bueno, una de las próximas series de Disney Plus. La verdad es que Disney Plus ahorita está sacando series a lo baboso, entonces es una de las muchas series Marvel que están en proceso de producción. Ya estaban eligiendo nuevos actores, todo. De hecho, antes de Emilia Clarke habían anunciado a Olivia Colman, esta actriz, creo que ganó el Oscar el año pasado, si no estoy mal. Bastante, bastante fregona la señora. Y de repente, pues, como que la gente había dicho, ah, ok, sí, Olivia Colman está bien, está chido, no hay problema. Y luego llegan y le dicen, Emilia Clarke, y ¡ah! Todo el mundo perdió la cabeza. No. Por Emilia Colman, o sea, que lleva años siendo una de las mejores actrices del mundo, acumulando premios. Y así como, ay, sí, una viejita talentosa, va. Sí, básicamente esa fue la reacción del público, así como, está bien, qué bueno, me alegra que esté. Pero sí, la verdad es que ya cuando anunció a Emilia Clarke, como que la gente sí se emocionó mucho más. Pues porque ñoños, a fin de cuentas. Yo hasta lo titulé en la madre de dragones, porque no se me ocurría otra cosa que ponerle. ¿Sabes qué les parece este casting? Pues, bueno, todavía ni siquiera sabemos a qué personaje creen que pudiera ser. Bueno, sabemos que no le vamos a atinar, pero ustedes digan. ¿No? Oh. Mira, a mí lo que me da un poco de esperanza es el hecho de que están bueno, estos castings me da la impresión de que Secret Invasion, la serie, va a ser el thriller de suspenso y paranoia que el cómic debió haber sido y no fue, porque en el pre-Secret Invasion en los cómics, el escritor Brian Michael Bendis nos estaba presentando toda esta trama como de paranoia y que no podías confiar en nadie, y de hecho en los spin-offs de Secret Invasion eso son, o sea, sí, Nick Fury trabajando desde las sombras, los villanos viendo qué pasa, pero la saga en sí es naves aventándole naves, edificios y cosas así. Entonces me da la esperanza de que la serie vaya a ser eso. ¿Quiénes van a ser? No tengo idea. Yo espero que salga María Gil. Uy, por favor. Yo no creo que ella sea María Gil porque ya tenemos a Cobie Smulders. No, pero espero que salga María Gil. Le han dado tan poca participación a María Gil, igual que en los cómics, por cierto. Sí, pero bueno, al menos María Gil tuvo como mucha participación en esa era y creo que nunca ha alcanzado siquiera esa era, ¿no? O sea, es como para que la hubiéramos visto en el juicio de Walker o algo así. Sí. Total, pues esa, esa actriz de serie no la pudieron conseguir para el juicio de Walker, pero bueno. No, no les cobraba caro. ¿Qué pasó ahí? O sea, tienes toda la razón. Suena feo, pero tienes toda la razón. Pues sí, mira, a mí la verdad es que me alegra de repente escuchar este tipo de casting. Por el lado de que pues, se ve que a este sí le está metiendo otra vez lana Marvel. O sea, porque quieras que no, las series hasta ahorita, pues era más de los actores que ya tenían y nuevos actores más que otra cosa. Sin embargo, aquí ya es como que, mira, se acuerdan que le tienen que meter un poquillo más, y Secret Invasion podría ser la película, ¿cómo llamarlo? La serie evento nivel película de Marvel Studios, que si bien hasta ahorita sí han tenido como que cierta... Esa es la que estaba buscando, perdón. Si han tenido como cierto presupuesto, se nota que sí tienen más lana que las series de televisión de ABC, por así decirlo. Sí les ha faltado como tener actores de más renombre. O sea, tienes a Wyatt Russell, que es básicamente el hijo que nadie pela de Kurt Russell, ¿no? O sea, es como que... O sea, pobre vato, parece más bien un metacasting que otra cosa, ¿no? Así como que... porque no lograste conseguir algo mejor, traes a este cuate. Entonces, está bien, tienes a John Walker, que es como que el que no puede ser el Capitán América, pero es como que lo segundo mejor que puedes conseguir. Por ese lado, el metacasting está chido. Acá de repente tienes a Emilia Clarke, que si bien hasta ahorita no le ha funcionado nada de lo que ha hecho fuera de Game of Thrones, y al contrario, parece que la franquicia a la que llega, franquicia que la lleva al desastre, por lo menos sabemos que sí jala gente. O sea, de hecho había mucha gente emocionada de manera infundada porque creían que iba a reemplazar a esta Amber Heard como Mera en Aquaman 2, por razones nomás, porque a alguien se le ocurrió decirlo por ahí, un rumorcillo, y todo el mundo se lo creyó porque odian a Amber Heard, rubia. Básicamente. No, más que nada era porque querían reunirla con Khal Drogo, ¿no? Pero, en cuanto a fantasías de ñoños, pues sí, supongo que cuadra. Creo que... Ahorita que lo pienso, Emilia Clarke, ¿qué tal si es Madame Hydra? Podría ser Madame Hydra. Pero ya... ¿No viste el capítulo de la...? Bueno, ¿cuál Madame Hydra? Porque hay varias, ¿verdad? Sí, hay varias. Ok, bueno, te creo. No, yo porque acaba de salir Valentina de Fontaine en Capitán América, en Falcon and the Winter Soldier la semana pasada. Y de alguna vez fue Madame Hydra. Pero ¿sí? Valentina de Fontaine no es Madame Hydra. Sí, fue Madame Hydra. O sea, no es la original, pero sí fue. Entonces, por eso te digo, pues sí, sí hay varias. Sí, pero Valentina de Fontaine, su alianza inicial era la de Leviatán. Me gustaría que la mantuvieran como parte de Leviatán y que Emilia Clarke fuera Madame Hydra. Sería por lo menos interesante, y seguramente todo esto de Elaine en el MCU va rumbo justamente a Secret Invasion. Pues bueno, ya dejando de lado esta nota que realmente no daba para mucho, pero sí nos daba un espacio para hablar del seguir hablando de Emilia Clarke, porque anunció un cómic. ¿Qué? Sí, al parecer después de que Keanu Reeves lanzó su cómic, alguien dijo: yo también soy famosa, yo también soy actriz, y aunque no tenga el carisma y el amor de internet como lo tiene Keanu Reeves, yo también quiero aventármelo. No que no lo quieran, pero es que el nivel que tiene Keanu Reeves está brutal. O sea, neta, ese vato está en otro nivel. Y pues Emilia Clarke anunció que va a coescribir el cómic de Mom, y lo va a publicar Image. Va a ser una miniserie de 3 números, así que tampoco es que sea mucho drama. Y Jorge, no sé si tú leíste un poquito al respecto. Pues sí, es una miniserie. La coescritora es Marguerite Bennett, ¿cierto? Bennett. Sí. Y la dibujante es Leila Algo. No, perdón, sí. si la ofendo, pero era más fácil recordar Leila por Futurama y así, ¿no? Bueno, creo que es un buen momento para Image, ¿no? A diferencia de como dice nuestro amigo gordito, no es un buen momento para ser un nazi, es un buen momento para Image, porque yo dije que era un buen momento. Ya me estaba balconeando este hombre. Perdón. Pero, tiene proyectos ahorita bastante famosillos y pues sigue generando ahí proyectos cortos. Tu título de madre en la madre de dragones pues también aplica, porque también se llama madre el proyecto, y pues es como una madre soltera que de acuerdo a la reseña pues pelea contra ciertos villanos de nuestra realidad, más que de los supervillanos a los que podríamos estar acostumbrados, y no sé si se sabe mucho más que eso, pero pues ve tres números, podríamos checarlos, podríamos ver a ver si qué tal rifa a Emilia Clarke, qué tal que sí escribe bien y luego ya abandona la actuación para escribir. Que bueno, una cosa bueno, interesante es que sí se está haciendo pareja con una escritora ya con algo de renombre. Margaret Bennett tuvo una etapa algo larga en Capitán Marvel hace unos años, y bueno, estuvo trabajando un tiempo ahí para Marvel, entonces no es una escritora así completamente desconocida. También esto de que los famosos saquen cómics no es tan nuevo, solo que realmente Keanu Reeves fue el primero que logró así como un exitazo tremendo, pero Samuel L. Jackson tuvo ya un cómic. ¿Cómo se llama? El de Kiss, el que es el demonio Kiss, se me olvidó el nombre. Él también tuvo cómic. Entonces, varios famosos. Está la de Ghost Whisper, Jennifer Love Hewitt. Ella también tuvo cómic. Entonces, solo que nunca llegaban a nada. Y usualmente los publicaba alguna editorial así muy como tipo Avatar Press, algo así. O ni eso, o sea, editoriales muy chicas. Que pues lo que querían era jalar algo de hype de los nombres de los famosos. Keanu Reeves fue como el primero que realmente logró despegar, también en parte aliándose con un equipo creativo bastante fuerte. Y Emilia Clarke, pues bueno, su cómic viene de parte de Image, también no es cualquier editorial. Entonces sí, pues a lo mejor sí tiene posibilidades de ser un producto de calidad, sobre todo pues si va a tener el apoyo de algún editor ya de los de Image, que normalmente en Image tú te editas solo, entonces quién sabe ahí cómo funcione, pero pues habrá que ver. O sea, cualquiera hay que dar la oportunidad, sobre todo si le está dando oportunidad a una escritora de tener como más reflector, como lo hizo Keanu Reeves con Matt King, pues adelante. Oye, por acá, respecto a la nota anterior, nos dice Gerson Obrejado que a lo mejor te referías a Viper, que también fue Madame Hydra, si te refieres a ella. Alejandro Guerra nos dice que si sale Talos, que está confirmado, saldrá Mara Hill, porque la esposa de Talos es quien la suplanta en la Tierra. Bueno, pues luego cambian las cosas de los cómics a la tele. Hay veces que sí no sale, hay otras veces que no tanto. Lo malo de Emilia Clarke es que fuera de Game of Thrones nada más no la arma. ¿Por qué no nos gustará tanto? ¿Serán sus desnudos de Game of Thrones? ¿Será eso, compadre? Nos dice Axel Alonso que hasta Seth MacFarlane de la WWE ha sacado cómics, pero esto con Emilia y Margaret promete. Sí, de hecho, si mal no recuerdo, CM Punk hizo un cómic de Drax, el Destructor. Entonces estuvo incluso en Marvel. En el caso de este cómic que nos avisan ahora que va a salir de Emilia Clarke, pues se ve interesante. Se llama MOM, o sea, sí es Mother of Madness. Y dice Emilia Clarke que pues a ella se le ocurrió un día así como que cotorreándolo con sus compas. Ay, qué tal si. Ay, perdón. Que siempre están llamándolo la madre de los superhéroes. Y dice, bueno, ¿qué tal si hacemos si lo hacemos como superhéroes? Y lo estaban cotorreándolo y la chingada. Y de que ya se fue a dormir el día 7 que despertó. Y dijo, oigan, pero es que a lo mejor sí no era tan mala idea. Es realmente como un cotorreo entre sus compas, básicamente. Y dice, y describe el tono de su cómic algo parecido a Deadpool. O sea, que va a ser que va a estar así como que muy con un humor muy bobo. Entonces pues ya veremos a ver qué tal le va. Como dices, realmente lo que más promete es esta Margaret Bennett como coescritora, que realmente seguramente lo escriba Margaret Bennett con ideas de Emilia Clarke. O sea, como que, mira, se me ocurre que pase esto y ya la otra le vaya a poner realmente sentido a todas las ideas de esta mujer. Y lo va a ilustrar Leila Leis, que era lo que nos decía el buen Jorge. Pues ya, esa es la nota de la madre de dragones entrándole al mundo de los cómics. O sea, quizás sea la princesa Skrull o algo así. Ya veremos hacia dónde sí, va. Yo estaba pensando, o sea, mi línea sí iría sobre Veranque, porque imagínense alguien que sí puede enloquecer y destruir todo, pero que el mundo no odie que enloquezca y destruya todo. Ya tiene el rol a nivel, pero pues el chiste de Veranque sería que fuera una actriz ya metida en el MCU, ¿no? Para que fuera como el giro interesante. Sí. De hecho, todas las revelaciones de Secret Invasion dependerían de eso. O sea, tendrían que revelar que... Para que fuera como que tuviera peso, tendrían que revelar qué personajes que hemos estado viendo han sido Skrulls, pero eso le quitaría peso a historias anteriores, que siempre fue el problema que tuvo Secret Invasion. Con Carol no. Pueden hacer lo que sea con Carol, háganla, verán que mejor resolución no hay para ese personaje. Pues el problema es que a los fans de ese personaje, o sea, cualquier personaje que ya exista que reveles que era un Skrull, vas a molestar a alguien y vas a hacer que sus previas apariciones ya no tengan como ese peso. Tío, fue lo que pasó con Secret Invasion. Entonces sí es un problema, sobre todo aquí que no hay tantas historias como... O sea, en los cómics siempre podías decir, ah, sí, en esa historia donde no hizo nada importante, pero ahí estaba, era un Skrulls. Pero acá como solo ha habido películas, todas son las historias más importantes de los personajes. Entonces, sí, yo creo que la manera de solucionar eso es irse, digo, por esta trama de paranoia y que en cambio los Skrulls reemplacen a personas con poder de verdad. Así como, por ejemplo, en los cómics siempre me pregunté, ¿por qué no reemplazaron acá al presidente de los Estados Unidos? O sea, ¿por qué a Jarvis? ¿O por qué a Mockingbird? O sea, sí. Entonces sí, creo que esa sería la solución para la serie. Sí, dice Rodrigo Díaz que lo mejor de Secret Invasion fue lo de la serie animada de los Vengadores. Bueno, lo que pasa es que Hermetic Heroes la verdad tuvo muy buenas animaciones. Muy buenas, sí. Muy buenas adaptaciones, perdón. Que el final estuvo muy apresurado de Secret Invasion, pero en general estuvo bastante buena la construcción. Pero pues es porque ya los estaban cortando seguramente. ¿No? Sí le estaban pidiendo que cambiaran a un formato, bueno, por lo que he leído le estaban pidiendo que cambiaran a un formato más episódico, menos de sagas. Bueno, y pues ya vamos a entrar ahora sí a hablar de cómics, porque de repente hablamos de cómics aquí en La Covacha. Este miércoles, como llegaron los previews del mes de julio, se dieron muchas, muchas notas, como esta de Emilia Clarke, de hecho, pues esa que acabamos de mencionar salió por ahí, pero una de las que más nos emocionó esta tarde, bueno, al menos a mí, es que Tom Taylor ya va a escribir Superman por fin. Lo malo es que no va a escribir a Kal-El, sino a Jonathan Kent. No se le hace. Che, DC, yo creo que no le cae bien Tom Taylor. Oye, por cierto, qué bruto, qué bueno está el cómic de Nightwing con Tom Taylor. Está muy bueno. Su cosa esta de Batman de Detective estuvo medio chafona, pero su Nightwing, el cómic que salió hoy, qué hermoso está. Y Bruno Redondo está pateando traseros durísimo en ese cómic. Pero cabrón, o sea, desde la primera página, no, la segunda estoy preguntísimo, Nightwing. Entonces, por eso a mí me emociona. Y quién sabe, a lo mejor le queda mejor con Jonathan Kent que con Clark. Pero vamos, básicamente nos anuncian que Clark sale un poquito de la jugada y se lanzará el inicio de la historia que explotará al Superman del siglo XXI. Tan, tan, tan. Pues está bien que lo anuncien ahorita y no en los 80, cuando ya se vaya a acabar el siglo, ¿no? Recuerdas que en los 80, 90, no, lo mejor del siglo, güey, ya está, ya se te está acabando el siglo, cabrón. Pero bueno, ¿qué te parece este anuncio, compadre? ¿Cuál de los dos? O sea, ¿Jorge o yo? El que quiera tomar la palabra, pero... Bueno, yo soy fan de Tom Taylor, entonces cada vez que anuncia que va a escribir algo me emociona. Ha escrito muy muy bien a Superman, entonces sí, creo que lo va a hacer bastante bien. Más bien estoy un poco intrigado por la dirección de la línea de Superman, porque acaban de estrenar escritor, se me olvida ahorita el nombre del escritor que está ahorita en Superman, pero apenas va en su... Sí, pero apenas va en su tercer número. Él está escribiendo ahorita Superman y Action Comics, y de hecho él se queda con Action Comics, y en esa Clark Kent va a seguir siendo el protagonista. Al mismo tiempo vamos a tener esta serie de Superman escrita por Tom Taylor con Jonathan Kent como protagonista, y vamos a tener también la miniserie de Superman y The Authority escrita por Grant Morrison, que al parecer va a estar en continuidad, y la miniserie también está de Superchica escrita por Tom King. Entonces, por un lado me alegra que le estén dando como este empuje a la familia de títulos de Superman. Y me gusta que tengan cada uno como su identidad. Me agrada que no sean solo cuatro títulos protagonizados por Clark Kent. Pero también siempre hay el problema este de que me estaba gustando bastante John como coprotagonista de Superman. Entonces pues se va a perder un poco esa dinámica en los títulos, porque pues si siempre va a estar Superman ahí, pues no, John no va a poder brillar por sí solo. Entonces espero que en su título no esté siempre ahí Clark como el papá. Pero bueno, habrá que esperar como siempre a leer el cómic. Y pues sí, Tom Taylor, tengo mis esperanzas puestas en él. No, a mí no me ha decepcionado, aunque sí no he leído su último trabajo de Batman y dicen que su trabajo en Hellblazer fue bastante mediocre. Pero en general, emocionado, fan de Superman, así que un buen escritor en un título de Superman, adelante. Si queréis, si tan solo estos Superman tan variados en los cómics, pero bien escritos, pudieran llegar a la pantalla grande sin ser malvado, te agradecería. Uno solo puede soñar. Ese no, en ese mundo no pertenecemos. Eso es muy cierto. Justamente estaba pensando en ese meme, me imaginé. Digo, jamás he visto Betty la Fea, pero me imaginé el meme. Y tampoco yo, pero es un meme muy famoso, ¿no? Ese es el mundo de los bellos. Ahí no pertenecemos, pero ahí sí es en serio, porque no existe, no estamos en el mundo donde un Superman así, bien escrito, puede existir en una pantalla de cine, ¿no? Ya deberíamos de darnos por bien servidos con que el de pantalla chica, ay, más o menos es decente, aunque lo nerfean un montón para subir a Supergirl, lo que siempre he odiado, pero por lo demás, ay, más o menos es decente. No, pero es que no has visto la serie de Superman and Lois. Bueno, yo lo recuerdo muy nerfeado en Supergirl. Pues sí, porque era la serie de Superchica, compadre, o sea, pues... No necesitas nerfear a Subs para subirla, pero bueno, o sea, de que es el más decente, a mí me queda claro que es el más decente. Flash en Arrow lo pendejeaban también mucho, compadre. No sé, yo lo recordaba alegre hasta eso, o sea... Alegre sí, pero tiene que brillar el protagonista. Pero es que como Flecha Verde en el CW es Batman, tiene que ser más chingón que todos los demás personajes. Sí, era Batman. Sí, los mismos personajes. Incluido lo de Rachel Gould y todo, sí. O sea, por eso, ante la duda, pon más Batman, aunque no pongas literalmente a Batman, así convierte a alguien en Batman, tú no te preocupes. Ahí estaba. Dice Martín Loera, tenemos al sub del CW. Sí, la verdad es que la serie esta nueva está muy entretenida. Sergio, Rodrigo Díaz dice, seguro será mejor que la de que lo de Bendis. Es muy probable, ya veremos. No, pero es bueno, difícil. No es difícil, en efecto. Otro de los anuncios que se dieron hoy también respecto a los cómics DC, es uno que a mí me tiene como un sabor agridulce, porque tengo mucho tiempo queriendo volver a ver un cómic con Ted Kord y con Booster Gold y el Escarabajo Azul. Y ya anunciaron una nueva miniserie, serán al parecer 6 números, si mis ojos no me fallan, porque aquí dice claramente, 8 números, sí me estaba fallando. Lo dibuja Ryan Zook, lo cual está chido, o sea, es un muy buen dibujante, pero lo va a escribir Dan Jurgens. Entonces, para mí es así como una patada de los huevos. No sé ustedes. Sí, pues cuando yo supe que iba a haber un nuevo título con Ted Kord, dije, estas son buenas noticias para Vale, pero me equivoqué. Sí, un poco. La verdad es que a mí sí me agüitó mucho, porque Dan Jurgens, de hecho, por ahí me dijeron en Facebook, me puse muy hater, porque no solamente critiqué esto, sino también una portada de Brian Hitch que hizo para El Hombre Araña, y todo el mundo estaba diciendo que por qué estaba hablando mal de Dan Jurgens. Incluso por ahí alguien se me ofendió porque me dijo, preguntó textualmente, que por qué era malo que estuviera Dan Jurgens, o no, por qué era malo Dan Jurgens, y le contesté, pues sí, también nos preguntamos nosotros, ¿por qué es malo Dan Jurgens? Y lo sintió como burla. Y yo, no, güey, la verdad es que me lo pregunto. O sea, entiendo yo que hay un público muy, muy grande aquí en México, al cual yo pertenezco a esa demografía, que básicamente en ese tiempo lo único que nos llegaban eran los cómics de Dan Jurgens. O sea, tenías a Dan Jurgens en Superman, y tenías a David Michelinie en El Hombre Araña, y los cómics de Batman de Alan Grant. Con Alan Grant no teníamos ningún problema. Pero en serio, o sea, aunque había un super equipo, Dan Jurgens se encargaba de Superman, de la Liga de la Justicia, y tenía varias cosas, y era como el escritor principal de la línea, o sea, como que... Perdón, disculpen ustedes. no sé si, si realmente era o no era así, pero pues él fue el que estuvo a cargo básicamente de orquestar la, la muerte de Superman, o a él le tocó el Superman 75, entonces era como que a mí me parecía que era como el principal, era el que llevaba el cómic de Superman, y el resto de escritores que eran Louis Simonson, Ron Frenz, estoy, si no me recuerdo mal, y Jerry Ordway, como que ellos estaban supeditados a lo que decidiera este Dan Jurgens. Y honestamente, vuélvanlos a leer, póngale tantita atención, era mal escritor Dan Jurgens, y aparte también como dibujante era malito, neta, tenemos el Superman 75 que lo demuestra. Entonces que de repente digan, todavía sigue escribiendo este güey, pues está chido, pues Mark Bagley sigue dibujando con el Hombre Araña y de repente también se le patina el coco un poco, pero póngalos con otros personajes, Chihuahua, tráiganme a Kate Giffen, tráiganme a Jean-Marc Demaris, pongan, de hecho yo pensé que Tom King iba a hacer algo con estos personajes porque los ha puesto en Heroes in Crisis, los ha puesto en Mr. Miracle, si no estoy mal también se ve hace un poquito en Strange Adventures, entonces me da la impresión que Tom King quiere a estos personajes. Yo pensé que cuando fueran a sacar una miniserie con ellos le iba a tocar a él, que aparte sus historias con personajes de clase B o C o Z son, suelen ser como que de las mejorcitas. Ahorita lo estamos viendo con Adam Strange, ya lo hice en su momento con Kyle Reiner, ya lo hice en su momento con Mr. Miracle, ya lo hice en su momento con Vision. Dije, güey, a huevo, quiero un Tom King con estos dos. Y me dan a Dan Jurgens. Bueno, por favor, o sea, neta. ¿Cómo quieren que no se encabrone uno? Bueno, ya, perdón, no, me están dejando hablar mucho. Opinen ustedes también y díganme por qué también les molesta que Dan Jurgens se vaya a hacer cargo de esto. Más que molestarme, no me emociona. Realmente, más fan de ellos, soy fan de... Bueno, me gusta mucho el trabajo de Ryan Zook, pero tiene muchísimo que creo que no lo emparejan con un escritor que me emocione. Entonces, creo que desde que trabajó con Peter David en X-Factor, no sé. Y Dan Jurgens, no le tengo el odio que tú le tienes, pero tampoco diré que le tengo cariño. Habrá que ver si la serie... Pero sí me gustaría que esta serie me emocionara. Y pues, con el nombre de Dan Jurgens no me emociona. A mí en lo personal creo que quien me hubiera gustado ver era Mark Russell escribir estos personajes. Él hubiera estado genial también. Yo creo que él hubiera hecho un buen trabajo, pero bueno, pues habrá que ver qué sale. Qué triste, bueno, porque eso es lo que queda. Sí, es lo que... Bueno, por un lado es agradable ver que hoy no fui la única esfera de odio alrededor. Es un trabajo duro que a veces desgasta. Y creo que sí. Es la cruz que te tocó cargar. Es algo que dibuja Ryan Zook. Sí, es como de, qué lindo. Es muy triste que no pudo seguir mucho tiempo en X Factor. O sea, cuando lo movieron sí se notaba. Y es como de, ¿por qué? No, especialmente me acuerdo por ahí del. ¿No? Ya se había ido él, pero pues ese era un problema de X Factor como cómic pequeño, que le cambiaban dibujantes cada, no sé, 5 números, algo así. Al menos yo lo sentía como muy rápido. Es bueno ver que han incluso mejorado los trazos, pero pues sí es... No es la dupla óptima, aunque yo no tengo ninguna sugerencia sobre quién podría hacerlo bien. Tal vez sí, Tom King por Adam Strange, pero no metería las manos al fuego tanto en cuanto a quién sería el bueno, ¿no? Pero ciertamente no es la dupla esperada. No, y es que aparte de todo lo que ya dije, me voy a seguir quejando a huevo. Es que, en serio, Dan Jurgens tiene historia con estos personajes. De hecho, si no estoy mal, él creó a Booster Gold. O sea, claro que tiene su historia y claro que hay razón para que él escriba esta miniserie. Pero, bestia, cuando le soltaron las riendas del Justice League of America, la Liga Buajaja, fue la que le dio la madre. Ok, está bien. Era necesario que los grandes 7 de DC fueran la Liga de la Justicia en algún momento de la vida. Fue una justicia que Grant Morrison decidiera, bueno, le permitieran a él tener a esa Liga de la Justicia que debería ser el equivalente de los Vengadores en DC, los más perrotes y la plegada. O sea, aunque los Vengadores en los 90 no fueran los más importantes en Marvel, sí tenía a los personajes más icónicos de la compañía, mientras los Hombres X eran como acá lo novedoso. Entiendo que en DC tuvieran que hacer eso. Pero lo hicieron porque, neta, Dan Jurgens llevó al precipicio a la Liga Guajaja. Cuando estaban Kate Giffen, Jim Iris y Kevin Maguire, era muy divertida la liga, aunque fueran todos estos perdedores. Y ya, esa es mi queja. Pero para que vean que mi odio no se centra solamente en DC, y en serio, la gente debería de apreciar bastante que mi odio nace del amor. o sea, porque me encantan y amo a estos personajes y me da coraje que le hayan puesto a este escritor. Pero hablando de eso, también hay otro escritor que no me cae nada bien en Marvel y que le van a soltar las riendas de otra cosa que me gusta muchísimo. Gary Dugan se va a hacer cargo. Ah, no, pero antes, esta no era la pantalla que quería compartir, era la otra. Pero Gary Dugan se va a hacer cargo de los Hombres X después de la gala del Hellfire Club que viene en julio, si no estoy mal. En junio es la gala y a partir de julio Gary Dugan se hará cargo. Y es triste porque tienen ese escritor chafísima y van a tener a Pepe Larraz, al dios Pepe Larraz, dibujando un título de los Hombres X por fin, después de lo que hizo con Hoxpox en 2019. Así tú dices, güey, neta, se lo vas a dejar a este vato. Gary Dugan es de los escritores, en mi opinión, más genéricos y chafas que hay ahorita en Marvel. Perdón por meter línea editorial así bien cabrona. Recuerden que no es línea editorial, ustedes pueden opinar otra cosa, simplemente yo estoy dando mi opinión. Isaac, ¿a ti qué te parece esta opción? Aparte de que es un poquito emocionante, bueno, emocionante por así decirlo, decir que ya le van a quitar los X-Men a Hickman, o bueno, más bien Hickman no va a escribir el título principal de X-Men, pero él sigue siendo como el arquitecto de esta era y va a tener un título sorpresa para agosto. Okay, bueno, no te engañes, Hickman no va a escribir nada que no sea lo principal de esta línea. O sea, a este vato no le aventaron dinero en la cara y lo trajeron de Image para que escribiera el titulillo raro de la esquina. O sea, no. Solo que, bueno, en toda esta etapa de X-Men no ha habido un equipo de X-Men. El cómic así se llamaba, pero no había un equipo. Y Hickman, claramente lo que él le interesa es como explorar todos estos conceptos de ciencia ficción que le permite el concepto de Krakoa, más que jugar al cómic de superhéroe tradicional. Entonces supongo que por eso es que supongo que su título va a ir más en esa dirección. La verdad sí estoy un poco de acuerdo con tu opinión de Gary Dugan. Yo no lo odio como tú. Pero sí me parece un escritor muy regular. Su trabajo en Marauders creo que varía mucho. Me parece un título divertido, pero no me atrapa así completamente. Sí, es eso. Sí, creo que regular es lo que mi opinión de Gary Dugan. No he leído nada de él que odie, pero no he leído nada de él que ame. Todo me parece perfectamente leíble y entretenido. A mí en lo personal me agüita un poco más el detalle este que vemos aquí en la tabla, que se va a lanzar un título clasificado en agosto y va a estar dibujado por Valerio Chiti, bueno, que si no me equivoco es el que está dibujando Sword ahorita. Ajá. Y pues Sword es una chulada de cómic, ¿por qué lo van a quitar? Y me está encantando Sword. Entonces eso sí me agüita bastante. Entonces sí, preferiría que hubiera un, nuevamente similar a la situación de Dan Jurgens, preferiría que el escritor de X-Men fuera alguien que me emocionara, sobre todo como mencionas, iba a estar acompañado de Pepe Larraz. Pero bueno, espero a ver qué va a escribir Hickman. Y la verdad hay otros títulos muy muy buenos en la línea de X-Men ahorita. Way of X empezó bastante bien. Hellions es una chulada, Hellions está súper chingón. Y Sword también me está gustando mucho. Entonces, pues buen material sí hay. Habrá que ver qué pasa. Pero sí, no creo. De Gary Dugan, a menos, oye, que las críticas estén muy buenas, no creo que me ponga a leer ese título. Oye, yo todavía no leo el Way of X, que justamente salió hoy, pero seguramente ya para el viernes que hablemos de los cómics de la semana, estaremos echándole el ojillo. Pero por lo menos el Children of the Atom ya van dos números. Y Vita Ayala, la verdad, está siendo una de las cosas más sosas que he leído en mucho tiempo. Así, totalmente aburrido. Y me agüita un poco porque el diseño de personaje está muy chido. La versión de esta chica que hace homenaje a Cyclops la se llama. Está muy padre el traje. Y como dice Jorge, yo ya vi el muñequito y sí quiero comprarlo. Pero el cómic, la verdad es que yo leo el tercer número y si sigue igual, yo me bajo. Que la verdad yo creo que me voy a bajar. Y el X-Pop de Tim Howard. Tiny Howard, la verdad es que tampoco me puede emocionar para nada. Yo sé que seguramente soné como todos estos canales anti-progres, ¿no? Anti-SJW, que odian a estos nuevos escritores, porque Vita Ayala y Tiny Howard son de estas escritores, de hecho, porque Vita Ayala es no binario, que como que les molesta mucho. A mí la verdad lo que me molesta es que hagan cosas de hueva. O sea, a mí no me importa. O sea, a final de cuentas, creo que el punto es que son malos escritores, o no, claro, le están metiendo la línea bien, no nos metemos con sus identidades de género. No, pero es que esa gente... Es que esa gente sí lo hace, me ha tocado ver algunas opiniones al respecto. Ah, es la triste realidad de la radicalización de los fandoms. Tú tratas de opinar que el cómic está malo, llega alguien a decirte, sí, maldita gente no binaria, ¿verdad? Y dices, ah, cabrón, ¿qué pasó aquí? Digo, me pasa mucho, pero sí lo creo, así como... O sea, y sigue, o sea, no va a cambiar mi opinión de que, pues, un escritor mediano o malo, pues... No importa su identificación de género, sigue siendo bastante malo. Aunque desde esa línea me gusta creer, Vale, que el X-Men de Dugan, basándonos en Marauders, no puede ser peor que lo que traiga Chid en inmediato. No lo sé, fíjate. Lo que pasa es que yo de Gary Dugan he leído, ¿qué fue? ¿Fue un Cable, si no estoy mal? Y fue un... Bueno, no uno, o sea, leí unos números de Cable, leí... Sus Marauders no se me hicieron tan malos, pero tampoco se me hicieron tan interesantes. Sí, Marauders está divertido, está bien. Y su Espada Salvaje, ok, a lo mejor también parte del problema es que enfrente tenía al Conan el Bárbaro de Jason Aaron, entonces en comparativa era de déjalo, ya está muerto. Pero a mí, hasta ahorita no he leído algo de Gary Dugan que diga, ¡ah, huevo! ¿Qué? O sea, leí sus Avengers Salvajes, ahora sus tie-ins con King in Black, porque me tocó leerlos para el programa de los viernes, y la verdad es que no motiva. Pero bueno, esto es lo que viene para Reign of X, al menos viene lo de Jonathan Hickman, y esto de Simon Spurrier, que sí se ve bueno. Y que aparte tú ya dices que sí se ve bueno. De hecho, la línea esta de X-Men sí se lanzó como que con Hickman a la cabeza y una cartera de escritores sin mucho currículum, pero también va a sonar feo, pero como sin mucha voz propia. Bueno, así lo sentía yo. Eran escritores como un poco intercambiables hasta cierto punto, creo. Y de hecho, los títulos que creo que más están brillando son los títulos de los que están trayendo escritores con un poco más de experiencia, un poco más de currículum y que están aportando algo ya un poco diferente, que en mi opinión, Seb Wells en Hellions, Simon Spurrier, que es un gran, gran escritor. De hecho, si les gusta la fantasía, Simon Spurrier es el mejor escritor de cómics de fantasía creo que hay ahorita. Y Al Ewing, que viene de su gran éxito en Immortal Hulk, a S.W.O.R.D. Entonces sí, creo que sí están como estos escritores que nada más le están ayudando como a Hickman a expandir un poco su mundo, y estos que sí están haciendo cosas un poco más interesantes, en mi opinión. ¿Qué estás diciendo? ¿Que se les ocurrió de repente la brillante idea de poner escritores de verdad a proponer cosas? ¿Alguien va a convertir esto en que ven escritores de verdad y no gente no binaria? Vas a ver. No, pero Pita ya la está. No, dice Mr. Max, Hickman está escribiendo a la raza, los demás escriben equipos. ¿Y sí? Pues bueno, ya para ir cerrando la noche, pues se le junta el mandado al Hombre Araña. La verdad es que también fue otro de esos chistes que dije, ay, ahorita lo hago, si no, luego no lo voy a poder. Resulta que anunciaron hoy un nuevo crossover del Hombre Araña, porque pues ya saben que nunca faltan los crossovers con el Hombre Araña, no importa, curiosamente él no estuvo, sus títulos no se involucraron con King in Black, y sacaron un one shot mejor para donde compartía créditos con Reptil, porque creo que es, como es mexicano, hace Reptil en español. ¿El de Super Hero Squad? ¡Ey! Sí, ya lo van a meter al... Ya lo meten al canon. ¡Ah, qué lindo! Sí, y aparte está mucho mejor porque Reptil es muy muy fan del Hombre Araña. El Hombre Araña es como una de sus inspiraciones de ser héroe. Está bien bonito, el cómic está bonito, pero bueno, ese no era el punto. El punto es que en julio sale este crossover llamado Sinister War, la guerra siniestra, a cargo de Nick Spencer y de Mark Bagley, que también Mark Bagley ya tiene rato que regresó a los títulos arácnidos. Y honestamente, no está al nivel de su Ultimate Spider-Man, pero por lo menos no es tan feo como los números 20 de Thunderbolts, donde se notaba que ya la daba mucha hueva dibujar. Entonces, esperemos que en este, que es una miniserie que le están dando a él solito, se vuelva a lucir como puede hacerlo. La historia básicamente es que el Doctor Pulpo y el Buitre se van a enfrentar a sus dos malvados equipos, el uno contra el otro, en Sinister War, quienes están siguiendo la etapa de Nick Spencer. Más bien, quienes están sufriendo la etapa de Nick Spencer, se acordarán que en Haunted El buitre terminó creando a su equipo los seis salvajes, donde estaban Rino, Estregón y pues vamos, todos estos, vamos, aquí están Tarántula, el escorpión y el rey cobra, que son así como estos personajes, estos villanos con temática animal. Obviamente, de otro lado también está el lagarto, entonces, pues mira, ahí como que se les barrió un poquito. Y del otro lado van a estar los, no sé si estos originales, incluyendo a Kraven, al Arenero, a Hydroman y el Doctor Pulpo. Entonces todavía no sabemos bien cómo está el despapalle. Esto se desprende un poquito, no, en el cómic que se leyó del Hombre Araña, viene un pequeño epílogo en el que vemos más o menos por dónde va el asunto, pero como es epílogo, pues no se los quiero spoiler todavía, pues básicamente nada más se van a pelear 12 villanos del Hombre Araña. Y ya, pues básicamente esa es la premisa. Es que a ti no te gusta nada el Hombre Araña, compadre. No, y no estoy siguiendo la serie, y incluso como concepto no suena especialmente emocionante o innovador, así como que... concepto sí, si los personajes del lado del buitre fueran más, porque digo, Scorpio, Rino, tal vez, pero los otros tres, pues no se me ocurre qué podrían traer a la mesa, que guión está. Además fueron solo 4 números, ¿no?, de la miniserie, entonces no creo que vaya a haber como mucho espacio para explorar estos personajes y por qué tomaron las decisiones que tomaron y bla, bla, bla. Seguramente se van a estar peleando durante 4 números con el Hombre Araña en medio diciendo, espérense, cálmense. Bueno, lo cierto es que ahorita no hay mucha información. Lo que sí tenemos es esta portada. Mucha gente le sorprendió la portada, no solamente porque está horrenda, porque en serio está horrendo. Sí, hoy sí eres una gran orbe de odio, ¿vale? Sí, yo lo intenté, me esforcé, pero no he logrado alcanzarte, güey. Sí, no, opaca el odio de los demás. No, es que en serio, es de Brian Hitch. Vea nada más esta cosa que hizo Brian Hitch. Ah, sí, está bien pinche fea, la verdad. A menos de que sea esta obra de arte que yo no esté logrando entender, más o menos así como Justice League, de Zack Snyder, porque en serio, sí está horrible. No, sí, está bien pinche feo. Digo, es como el resultado final es menos que las partes, ¿no? Porque se ve que cada una de las partes está como bien, pero esta idea de meterlo todo en la máscara de Spidey no crea como el mejor collage. Ahí está la coneja a la que le hicimos un boxing a fines del año pasado. O sea, sí hay B-listers notables aquí, ¿no? No nada más los A-listers que ya conocemos, pero sí, creo que las piezas individuales son buenas, pero el collage es muy poco... Mira, ya Brian Hitch hace rato que no es el Brian Hitch de Ultimates. De hecho, por ahí en Facebook alguien nos dijo que nunca le ha gustado Brian Hitch. Yo sí me quedé así de que, ¿what? ¿Neta? Con su etapa con Mark Waid en la Liga de la Justicia, lo mencionamos alguna vez, Isaac y yo, no hace mucho, pues estaba bastante chidita. Sus Ultimates son una chulada. Lo que sí es que después de eso no recuerdo, ya para los Cuatro Fantásticos ya estaba medio chafón. Y a partir de ahí creo que ha ido, sin que deje de ser en técnica algo bueno, creo que el estilo ya no es atractivo y tampoco es que proponga mucho, o a lo mejor propone demasiado, como en esta portada, que está en extremo propositiva. Bueno, por un lado, creo que le ha de haber tomado muchísimo tiempo dibujarla, porque eso sí, o sea, tuvo que dibujar cada cuadrito, cada cara. Entonces, sí son de esos conceptos, como que se casó con el concepto y ya cuando acabó dijo, ay, güey, está bien feo, pero pues ya me chingué un mes haciéndola. Pues sí, porque hay que dibujar cada monito y seguramente si le das zoom, cada cosa, cada mono tiene sus detalles y todo. Y sí, Brian Hitch, a mí más que dibujante feo, se me ha hecho un dibujante muy aburrido en los últimos años. No porque todos los dibujantes tengan que ser como revolucionarios, pero hay algo en su dibujo que sí perdió, o sea, algo... No sabría qué decir, pero sí perdió algo de dinamismo, de energía en el dibujo. Entonces, sí se me hace, tiene mucho que se me parece un dibujante muy aburrido. Sí, la neta es que sí. Bueno, por lo menos acá la gente en el chat sí dice esta portada está horrible. No, está fea, comadre. Pero de verdad, malísima. Aplaudo a la intención, pero mejor no hubiera hecho nada. Y dice Rodrigo Díaz, eso fue Alejandro Guerra, y Rodrigo dice, la verdad es que está fea la portada. Y Mario Rodríguez dice, hoy viene desatado, vale, yo perdónenme. Lo hago con cariño para ustedes. Dice, solo veo 11 villanos, ¿dónde dejaron a Electro? Ahí estaba. En esta, pero no en la otra. En el póster de Sinister War. Ah, pero, ok. Pero mira, aquí está el spoiler. Brian Hitch nos dio el spoiler porque Electro sí está del lado de los de los seis siniestros originales. Aquí está Electro, ese creo que es Hidroman, ahí está Kraven, el Lagarto, el Doctor Pulpo, la nueva Beetle, el Arenero, ¿es Taskmaster? Sí, va. Bueno, lo que sí es que es hipnótica. Bueno, pues ya es, con eso vamos cerrando este programa. No sé si tenga, se haya pasado alguna nota, algo que quieran comentar, no sé, como que Patrick Wilson ya nos mostró todo el sudor de su gimnasio para decirnos que ya está trabajando, poniéndose mamado. ¿Era sudor de gimnasio? Creí que había salido de una toma acuática. No, era sudor de gimnasio porque ya está entrenando para su rol de Ocean Master en Aquaman 2. Ok. Clint Barton, bueno, Jeremy Renner también nos compartió ya la foto de que ya terminó su participación, su rodaje en Hawkeye, entonces ya la serie está de Disney Plus, está por terminar rodajes y seguramente la veremos a finales de año. No sé qué otra nota rápida se me esté pasando. ¿No? ¿Ustedes no tienen alguna que quieran comentar? Creo que no. Perfectísimo. Bueno, y para la gente de... La gente que estaba esperando el cómic de Sara. Por cierto, Isaac, ya me llegó lo Sara que pedimos en preventa. Y ya hoy salió la preventa para Amazon. Por si quieren echarle el ojo, si se quieren ahorrar el envío o algo por el estilo. En el caso de como lo compramos entre Isaac y yo, el envío pues nos salió prácticamente gratis. Entonces, no hubo tanto drama. Pero la neta es que la gente que sí pidió la preventa solo para ese cómic, pues sí le salió caro el envío, 80 varos. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a despedirnos así como estamos. Primero, Jorge, dinos tus redes sociales, tu canal de YouTube y todo eso. Bueno, pues nos estaremos viendo tal vez con un breve cameo el viernes, y si lo alcanzo para cerrar lo del Bucky Cap. Pueden seguirme en el Instagram @griff88, en mi TikTok ahí, o en el TikTok de La Covacha, en el que he estado fallando últimamente en mover videos bien, pero pues ya saben, no me sigan en Twitter porque ahí sí me sale mucho lo facha, entonces es mejor que no vayan ahí, y pues nos estamos viendo cuando vuelva a aparecer. Isaac. Pues bueno, a mí no me pueden seguir en ningún lado más que aquí en La Covacha, entonces pues nos veremos en algún ñoñotices que aparezca o en ñoñonautas cuando aparezcan. Básicamente. Y bueno, mi nombre fue Valentín García, espero que lo siga haciendo todavía después de esto. Síganos en nuestras redes sociales, estamos como La Covacha MX a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Twitch y Discord. Así que pues ya saben, si nos están escuchando ahorita a través de alguna de nuestras plataformas, recuerden que también estamos en formato podcast a través de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, creo que también se sube a Google Podcast y a Anchor, entonces, y aparte hay otros servicios de podcast por ahí que también nos han salido. ¡Qué buena rola! Ya ves, uno se pone a bailar aunque no nos paguen. Saludos a todos a los que estuvieron aquí con nosotros, a todos los que se quedan ahorita hasta el final, que están el buen Rodrigo Díaz, Mario Rodríguez y Alejandro Guerra, que andan por acá todavía, hay Mr. Max y Don Martino Vera, quienes estuvieron muy muy activos en el chat. Les agradecemos mucho su participación y pues es todo por esta noche, esperamos que les haya gustado. La próxima miércoles tenemos más noticias, pero mañana jueves hay nuevo unboxing del tío Juanjo. Mañana sale un unboxing de los ninjas, si no estoy mal, sale La Mano y Snake Eyes. Bueno, Snake Eyes es como un cameo básicamente. Esos videos los edita, de hecho, los edita el buen Jorge, si no estoy mal. Entonces, ahí, échenle un ojillo, déjenle sus comentarios y todo eso. Y el viernes tenemos la covacharla a las 5 de la tarde con el gran final de Falcon and the Winter Soldier. Y en la noche los cómics de la semana. Y el sábado otra covacharla, pero ahora con el séptimo episodio de The Invincible. Ya eventualmente tenemos por ahí un especial de la covacha en vivo acerca de las dos series, pero ya en su totalidad para que... sí, videos de Jorge Cool, dice Red Shadow. Sí, échenle un ojillo. Bueno, ya estaremos por aquí echándole más grillas. Visítenos en nuestro sitio, que es La Covacha MX. Y pues ya, eso es todo por esta noche. Por favor, amigos que están ahorita, quítense los audífonos porque vamos a poner el outro.